Quizás un santiagueño que lo mandaron al exilio después de la Revolución Libertadora, de apellido Carrillo, nos pueda ayudar. Quizás retorne, quizás lo hagamos volver de algún modo para que nos ayude a poder repensar esta dialéctica entre salud y enfermedad a partir de esto que vos estabas señalando, la integralidad de la vida, que no solamente está centrada en lo humano, compartimos con otros vivientes y con otros no vivientes este devenir en este planeta llamado Tierra. Hasta aquí el panorama federal de hoy. Gracias, Eliana, por estar aquí, como siempre, Eliana Cabezas. Mi nombre es Ariel Weyman. En la musicalización y en la operación técnica, Nicolás Mogia. Eli, nos despedimos. Hasta mañana. Hasta mañana. Y siempre, por supuesto, bien temprano, aquí, en La Gráfica, en la FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Fin de espacio publicitario. Noticias. Política. Resolvimos una deuda imposible y ahora está despejado el horizonte, dijo Alberto Fernández. El presidente lo aseguró durante una entrevista con la señal de cable C5N, donde consideró que el arreglo fue producto de una lógica correcta y una estrategia adecuada. Sí, satisfecho. Creo que teníamos un problema que resolver, que siempre digo yo era un fuerte condicionamiento para nuestra economía. O sea, para poder pensar en todo lo que teníamos en la cabeza, era necesario resolver el problema de la deuda, porque la deuda significaba una fuerte limitación para la economía argentina. Y nosotros necesitábamos hacer frente al problema de la deuda para poder proyectar el futuro. Con amplio respaldo, diputados convirtió en ley el proyecto sobre la deuda. La iniciativa autoriza al gobierno a llevar adelante el proceso de reestructuración de la deuda en títulos públicos, denominados en dólares estadounidenses y emitidos bajo ley de la República Argentina. El plenario legislativo aprobó, con 247 votos a favor, contra 2 votos negativos, la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, que busca dar un tratamiento igualitario a los títulos emitidos bajo legislación argentina con los de la ley internacional. Suman 3.979 los fallecidos y 213.535 los contagiados en el país. En las últimas 24 horas, 168 personas murieron, la cifra más alta en un día, y se registró un pico de 6.792 diagnosticados con coronavirus. El Ministerio de Salud informó además que 3 ciudades se sumaron a la lista de áreas con transmisión comunitaria de la enfermedad. Estas son Córdoba Capital, Río Gallegos y Río Grande. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, dijo que las reuniones familiares son la principal causa de transmisiones del virus y que nunca estuvieron autorizadas. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3, más vivos que nunca. Ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo, después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegí. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Y 6 minutos. Muy buen día, gente. Arrancamos en vivo. Esto es Radiográfica, esto es Punto de Partida. Hoy día miércoles, Manu Rivas en la puesta en el aire, quien les habla, Lucas Molinari, transmitiendo desde la empresa recuperada, la cooperativa gráfica Patricios. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Y ya arrancamos como cada mañana con la tapa de los diarios. Y hoy La Nación es idéntica casi que página 12. Fíjese, La Nación publica: el canje generará un alivio de 42.500 millones de dólares. Es lo que dejará de pagar el país en los próximos 5 años a los bonistas bajo legislación local y extranjera. Ahora se buscará un consenso con el FMI. Joaquín Morales Solá escribe y dice: un buen acuerdo, una mala persecución. Bien, vamos a página. Hoy vas a entrar en mi pasado, publica, y comenta que el gobierno festeja que logró encarrilar la deuda, una de las más pesadas herencias de Macri, con el acuerdo por la deuda externa, que tuvo amplio respaldo político y empresario y sindical, se generan nuevas condiciones para emprender la recuperación de la economía argentina. El alivio en los pagos es de 42.500 millones de dólares en los próximos 5 años. Ahora viene la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Canje de deuda, el mejor equipo de cara de piedras en los últimos 50 años, también publica hoy página. Sin vergüenza, miembros del equipo económico de Macri, que lideraron el mayor ciclo de endeudamiento de la economía, bueno, salieron a opinar y a respaldar el canje de deuda. Bien, vamos, ahí tenemos por ejemplo a Prat Guy, a Caputo, a Lacunza. Vamos a Clarín, que pone como foto de tapa realmente muy fuerte las imágenes del Líbano. Más de 70 muertos, 3.700 heridos y un país en shock. Explosión y polémica en Beirut. Un incendio detonó un depósito estatal de explosivos en la zona del puerto de la capital libanesa. Las autoridades descartaron por el momento que se haya tratado de un atentado. En el lugar almacenaban más de 2.700 toneladas de nitrato de amonio. El presidente del Líbano dijo que era inaceptable que no hubiese medidas de seguridad en el lugar. La onda expansiva se sintió a más de 20 kilómetros. Esto ocurre, plantea el diario Clarín, en un país sacudido por manifestaciones y reclamos sociales y con una economía devastada. Hubo grandes destrozos en la embajada argentina. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Ocho y once minutos. Muy buen día, Manu Rivas. Compañero, ¿cómo le va? Muy buen día, compañero. ¿Cómo andas, Lucas Molinari? Bien, bien, bien. Bueno, tema del día de Clarín, alivio con el acuerdo por la deuda. Como que están todos de acuerdo, Manu, raro. Sí, me sorprendió también. Después de hablar ayer con Robelli y entender que a través de Robelli que era importante acordar, digamos, por el momento, por el contexto. Uh-huh. El tema que sacan a festejar... Los contra me dio piel de gallina, como quien dice. Bueno, porque en realidad lo que está en debate es lo que viene. De ahí va a venir un poco el punto de partida. Bien, porque el canje de deuda, alguno dirá, es un mal necesario. Bien, en este marco de una Argentina con una economía atada por los poderes transnacionales, ¿no? Cuando ayer nos contaba Robelli que Larry Fink está... con Midlin, está en todos lados de la economía argentina. Es decir, que los tipos fueron apretando con capacidad de golpear. El tema acá es el día después. Ahora se va a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Ayer habló Alberto Fernández con C5N, con el Gato Silvestre. Dio algunas definiciones. Donde Alberto tiene esa virtud de dejarla picando. Uh-huh. No cerrar sentido... Vicentín, viste, también la dejó abierta, que es un poco lo que venimos diciendo, la moneda está en el aire. De alguna manera lo que ayer dijo de Vicentín, ya podemos adelantar, es que YPF Agro puede armar una nueva empresa. Eso es lo que yo le entendí que planteó, hay que ver cómo termina, y lo que sí, ir a fondo con la investigación penal respecto de los vaciadores. Uh-huh. Así que bueno, el día después... es el tema de debate. Hoy vamos a estar hablando con Enrique Martínez, un compañero del IPP, Instituto de Producción Popular, que siempre lo seguimos porque tiene opiniones interesantes, así que vamos a estar discutiendo a fondo lo acordado y este día después. También Magnani tendremos en el día de hoy para hablar de tecnología, va a hablar de los popes, de las tecnológicas en el Congreso de Estados Unidos, uh-huh. Una foto de la semana pasada. También tenemos, Manu, un llamado desde el penal de Ezeiza. Seguramente nos estemos comunicando con el penal de Ezeiza, ahí el amigo Ariel, que está privado de su libertad. Y bueno, siempre tiene informaciones y algunas ideas muy interesantes. Así bien, que... bien. Para abrir el micrófono a la gente que está allí en Ezeiza. Y una noticia que realmente nos preocupa, el sindicato del azúcar en Ledesma, recordemos la empresa de Blaquier, denuncia que murieron 8 trabajadores por la enfermedad en el marco que la empresa, y esto ya lo habíamos comentado sobre el fin de julio, uh-huh. Porque